Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos, gente linda. Les damos la bienvenida a una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y en esta ocasión ya llegamos a la emisión 780. Yo soy Génesis R. Cruz y como siempre les recordamos que pueden acceder a todos nuestros programas y reportajes, además de mucha información y contenidos multimedia chivísimas, en nuestra página web vocesnuestras.org. Ahí pueden escucharlos y descargarlos. Así es. Saludos a nuestra audiencia en todo el continente. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y queremos expresar nuestro agradecimiento a los corresponsales y a las emisoras aliadas que nos apoyan en la difusión de este espacio informativo. Les invitamos también a seguirnos en Spotify o en nuestro sitio web, donde nos pueden encontrar como vocesnuestras.org. A continuación les presentamos los titulares de esta semana. En México, feminicidios en comunidades indígenas. En Panamá, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visita zona indígena panameña del norte de Santa Fe. En Guatemala, realizan encuentro en memoria de Javier Gurriarán. Seguimos en Guatemala. Hoy les compartimos una entrevista exclusiva con el candidato a diputado por la ciudad capital de Guatemala del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. En Nicaragua, Madres de Abril conmemoran el quinto aniversario en demanda de justicia. En El Salvador, promesas no cumplidas a 4 años del mandato de Nayib Bukele. En Honduras, 17 personas defensoras fueron asesinadas el año pasado y la impunidad por estos crímenes supera el 95%. En México, organizaciones repudian los ataques paramilitares en contra del EZLN y responsabilizan al gobierno de la 4T. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. El pasado 25 de mayo, la radio comunitaria Sinaca, ubicada en el municipio de Cuetzalan, en Puebla, presentó el reportaje de investigación Cuetzalan no es mágico, es feminicida, el feminicidio en comunidades indígenas. Esto en colaboración con la organización Cultural Survival. Los detalles de la información con Sandra Luz Cruz, nuestra corresponsal en México. A propósito de 2 casos recientes de feminicidios en el municipio de Cuetzalan, en la sierra nororiental del estado de Puebla, y en un ejercicio de no guardar silencio, Radio Tzinaca comparte un reportaje de investigación sobre asesinatos de mujeres en comunidades indígenas. Para no perder de vista que en pueblos originarios también se cometen feminicidios que después son silenciados. Enseguida escuchamos a Ana Salgado del equipo de Radio Tzinaca en la presentación del reportaje Cuetzalan no es mágico, es feminicida. Y bueno, pues para continuar en este espacio también queremos empezar a compartirles cómo es que fue todo este proceso de elaboración de este reportaje de investigación, que realmente a nosotras, ¿no?, siendo un medio de comunicación, pues son situaciones que nos atraviesan en la vida cotidiana, que bueno, ya desde hace muchos años, desde Radio Comunitaria Tzinaca, hemos sentido esa necesidad de pues hacer visible muchas problemáticas y necesidades que atraviesan las comunidades y pueblos indígenas, y pues más las situaciones que nos lastiman y hieren a las mujeres. Pues a raíz de la pandemia empezamos a abordar más diferentes temas, como los impactos que ha tenido la pandemia o que tuvo la pandemia durante toda esa etapa, todos esos años que nos atravesó, y también después de la pandemia. Y bueno, pues ahí caímos en cuenta que pues las mujeres atravesamos más violencias en nuestras familias, en las comunidades, en los trabajos, en muchos espacios, y pues es así como nos dimos cuenta que había una incompetencia de la impartición de justicia para resolver los casos de feminicidios que pocas veces son nombrados. A continuación, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, esta es la primera parte del reportaje elaborado por Radio Tzinaca, La siguiente semana les compartiremos una segunda entrega de este material. Radio Tzinaca presenta Cuetzalan no es mágico, es feminicida. Las particularidades del feminicidio en comunidades indígenas. Un reportaje de investigación que contribuye a la visibilización de la violencia feminicida y los pendientes de justicia en nuestro municipio. Justicia para Rosa María y Genoveva Lino. Sí, diga, ¿en qué podemos servirle? Vine a pedir a que me ayuden a buscar a mi hija. No ha llegado a la casa, ella apenas tiene 14 años y salió a trabajar muy tempranito a las 7 de la mañana de hoy, 21 de marzo. Ya la anduvimos buscando, su mamá, sus hermanitos y yo, y no la encontramos. Por favor, ayúdenos a buscarla, señor, por favor, por favor. No, no se puede hacer nada, señor. Mejor espérese a que la niña regrese por sus propios pies. Ya se le pasará el berrinche. Esta es una de las formas de actuar de los funcionarios que laboran en las oficinas del Ministerio Público ante situaciones de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres del municipio de Cuetzalan del Progreso, en Puebla. La menor de edad, Rosa María López, del barrio de Cuapech, Cuetzalan, en marzo de 2022 fue localizada sin vida después de que su papá y mamá, y después las autoridades municipales, la estuvieron buscando durante 2 días. Muy bien, señora, a ver, dígame quiénes estuvieron presentes mientras la golpeó. Mi hija y mi sobrina. Vienen aquí conmigo. ¿Cuántos años tienen esas niñas? Pues 17 y la otra 15 años. No es posible que ellas testifiquen. Debe venir su esposo, por favor. Pero es que ellas vieron todo. Genoveva Lino, del mismo municipio, acudió a la misma oficina por su propio pie, el 15 de agosto, a denunciar a su agresor, un familiar cercano que la golpeó un día antes y fue liberado, supuestamente por falta de pruebas. Ante esto, Genoveva enfermó a causa de los golpes recibidos, tuvo un derrame intestinal y falleció el 19 de octubre, después de haber pasado algunas semanas en estado de coma. Los feminicidios de Rosa y Genoveva ocurrieron en el municipio de Cuetzalan durante el año 2022. Ambos siguen impunes y ninguno de ellos ha sido tipificado como feminicidio. La familia de Rosy, aquí a mi mano derecha se encuentra mi hermano Moisés López Hernández. La mamá no pudo venir por lógicas razones, es todavía muy reciente el trágico suceso que hemos presenciado. No se puede hacer nada. Que regrese la niña por sus propios pies hasta que se le pase el berrinche. Es la respuesta que le da un funcionario público a un campesino que clama ayuda, que clama asesoría cuando su hija se encuentra desaparecida. Yo creo que a estas alturas no podemos tener funcionarios con ese grado de insensibilidad, con ese grado de intolerancia. La insensibilidad mata. Ciertamente fueron minutos y horas muy valiosos que pudimos haber logrado la aparición de la niña con vida. Si al final ellos, que tienen las facultades para exigir nuestros derechos y pedir justicia por nuestras hermanas que ya no están, les es muy fácil ignorar o hacer como que están haciendo mucho cuando pasan meses y los resultados están en cero. Pero ahora me gustaría recordar a mi tía, Genoveva Lino Molina. Porque aunque a las autoridades se les haya olvidado, a mí no se me olvida, y no se me olvida cada golpe que le dieron, la cual lo arrimó a su muerte. Llevo 5 meses añorando su voz, sus consejos, esperando resultados, esperando al menos una esperanza por justicia hacia ella. Este reportaje de investigación se realiza con la intención de levantar la voz ante el silencio que existe de parte de las autoridades municipales y estatales en los casos. También se suma a las exigencias de sus familiares y de las organizaciones de la sociedad civil del municipio, de que se haga justicia y se les proteja, ya que los agresores en ambos casos siguen libres dentro del territorio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México durante el año 2022 sumaron 3.754 muertes de mujeres, de las cuales solo 947, es decir, el 33.7%, se investigaron como feminicidios. Con ello se mantuvo el promedio de 10 mujeres asesinadas al día en el país. A pesar de que a partir de las modificaciones en el Código Penal Federal en 2006, los asesinatos de mujeres que cumplan con ciertas características se deben de investigar como feminicidios, la impartición de justicia sigue negando las muertes feminicidas. Enfrentar situaciones de violencia en contra de las mujeres en territorios indígenas y rurales implica enfrentarse a un sinfín de condiciones desiguales, que expresa Laura Hernández, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Este racismo y desigualdad histórica para comunidades y pueblos indígenas ha hecho que ciertos servicios sean impensables para que los usen las mujeres, y uno de ellos son mecanismos de atención de acceso a la justicia. Por ejemplo, mujeres, puede ser que a lo mejor ya tenían una cuestión de violencia mucho antes del feminicidio, no hay un ministerio público cerca, ¿no? O para ahí tienes que bajar a la cabecera, y no tienen recursos económicos. Bueno, es una desigualdad muy, muy severa. Entonces tenemos una situación previa, ¿no? Por ejemplo, de estos casos de violencias, de distintas formas de violencia, que no hay una política para atender como estas situaciones de la diversidad de violencias hacia niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Ya cuando concretamente se dan casos de feminicidio, es mucho más complejo, ¿no? El feminicidio ha sido normalizado en los medios de comunicación ante la reproducción de ideas machistas y misóginas que señalan a las mismas mujeres como responsables de perder la vida por ser mujeres. Ante esto, en los territorios indígenas y rurales es importante nombrar esa forma de violencia que atenta contra los cuerpos de las mujeres para prevenirla y exigir justicia, como lo comparte la compañera del colectivo, Nana Echeri. Creemos que en la medida en la que nombremos que esta forma de violencia extrema existe también en las comunidades indígenas, podremos afrontarla y podremos evitarla y podremos luchar contra la manera más violenta e injusta de acabar con la vida de las mujeres. De nuestro paso y nuestro proceso de acompañamiento y de nuestra dinámica en las comunidades, pues nos hemos percatado incluso de que si no nombramos esto, pues se siguen suscitando muchos feminicidios que son pasados por suicidios o que se hacen pasar por suicidios, o incluso hay algunas personas que pues encubren estos feminicidios, como por ejemplo médicos en las regiones, etcétera, ¿no? Entonces sí es un problema grave que debe nombrarse, que debe reconocerse en los contextos indígenas, incluso que debe tratar de dialogar con los sistemas normativos de la comunidad para que de alguna forma la propia comunidad decida qué hacer frente a una violencia como esta, ¿no? Entonces, sí nos parece que es fundamental que hablemos de los feminicidios, que los hablemos en estos territorios y que hablemos también de las dificultades del acceso a la justicia, que se vuelven todavía mayores para las mujeres indígenas, de la opacidad o la ausencia de las instituciones que deberían estar a cargo de procurar generar herramientas y formas de evitar estas violencias.

Cuando la diócesis del Quiché se vio obligada a cerrar, el padre Javier decidió dejar los hábitos. No partió al exilio, no buscó parroquia, ni sosiego, ni meditación profunda. Cruzó el umbral y dedicó su vida al pueblo. Lo acompañó en su viacrucis, en su dolor, sufrimiento, vida y resistencia en las montañas, donde miles de familias desplazadas conformaron las comunidades de población en resistencia de la sierra, la CPR Sierra. Sitiada y perseguida por el ejército genocida, las CPRs lo adoptaron como uno de ellos. Y él a su vez los adoptó como su familia, se fundió con ellos en el barro y la lluvia, fue recibido como hijo por el Sumal de los Ixchiles. Se acurrucó junto a ellos bajo el gran árbol Chevelubal. Para librar los bombardeos. Fue parte del dolor y la dignidad rebelde, capaz de salvaguardar la vida frente a un Estado preparado para el genocidio. Fue uno más de los perseguidos en Amachel, Cabal, Cheputul, uno más de los pobres. Uno más defendiendo la vida, un hermano suyo construyendo desde el amor y la ternura una nueva vida, futura memoria de resistencia junto a los pueblos mayas, objetivos de la guerra contra insurgentes. Solo dejó la sierra para salir al claro junto a su pueblo aquel año de 1990. Para defender fervientemente las tierras que les fueron arrebatadas, para luchar contra el despojo y reescribir la historia desde la memoria colectiva. Javier dejó, junto a los pueblos que conformaron la CPR Sierra, sin proponérselo ni buscarlo, una gran senda de humanidad, ejemplo de solidaridad y amor, humildad y claridad contundente para defender la vida, lo cual debe ser ejemplo para las generaciones venideras. Le llora con lluvia y neblina el gran cerro Sumal. Lo abrazan los Ixchiles que él vio partir. Lo extrañaremos quienes nos quedamos en esta casa llamada memoria, construida y habitada por él. Buen viaje, Javier. Lo más hermoso en ese acto fue ver personas que se refirieron a la lucha por la vida con tan lindos recuerdos de voz. Sea el internacionalismo una manera de amar el planeta para defenderlo. Hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. Por eso amo en ti lo que tú amas en mí. La lucha por la construcción hermosa de nuestro planeta. Otto René Castillo. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales, informativo Voces Nuestras. Atención profesionales, estudiantes y representantes de los gremios de sociología en Centroamérica. Estamos a las puertas de un espacio de reflexión, intercambio de saberes y debate crítico desde Centroamérica para sí y para el mundo. 18º Congreso Centroamericano de Sociología, ACAS 2023. Resistencias y alternativas frente a la erosión de los derechos humanos y las democracias en el Istmo Centroamericano. A celebrarse en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la provincia de Heredia, del 5 al 9 de junio. 18º Congreso Centroamericano de Sociología, Asociación Centroamericana de Sociología 2023. En Guatemala. Esta semana, nuestro compañero Joaquín Tapia, de Voces Nuestras, conversó con Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por la ciudad capital de Guatemala del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Y en esta primera entrega, Fernández comentó sobre el ambiente electoral en Guatemala, los orígenes del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y su rol en la coyuntura política actual, así como las propuestas que ha presentado a la ciudadanía desde su candidatura.

Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los y las corresponsales de la red que producen este espacio informativo, también a las radios que nos transmiten y sobre todo a ustedes que nos escuchan y comparten nuestra producción. Así es, muchísimas gracias a ustedes, más bien a toda la gente que nos escucha, a la gente que se conecta en las plataformas digitales y también a través de nuestro sitio web. No se olviden de buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Voces Nuestras, en todas las redes sociales, básicamente. Ahí pueden estar al tanto de la información sobre los movimientos sociales de nuestra región que produce nuestra red de corresponsales en Mesoamérica. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Génesis R. Cruz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.